China. ¿Se puede decir que el avance de la policía sobre trabajadores y pacientes en El Gorda es un grave hecho de violencia institucional? Ni hablar. Sí, y hablando de violencia 100%. Institucional, sí. ¿A quién tenemos? Tenemos a un amigo, un compañero al aire. Querido por todos nosotros. Sí, Gonzalo, señor. Bugatto, ¿estás ahí? Mauro te saluda. ¿Cómo estás, Maurito? Bueno, muy bien, gracias. Muy bien. Es placentero volver a tenerte en el programa después de tanto tiempo. Bueno, gracias. Igualmente, aparte de... ya de entrada me reciben bien, así que ¿de qué me puedo quejar? ¿Qué hace Gonza? Lizan habla. ¿Cómo andas, Lizan? ¿Todo bien? Bien. Viejo, sí. ¿Qué pasa el viernes en el Congreso? ¿Querés contarnos un poquito? Bueno, el viernes, como ya lo hemos comentado en su oportunidad, la campaña que impulsa el diputado nacional Leonardo Grosso, la campaña nacional contra la violencia institucional, realizamos el primer encuentro nacional de esta campaña. Nacional desde el punto de vista que vienen panelistas de todo el país, que en el sentido federal del término. Exactamente. Bueno, y es la verdad que lo estamos llevando con mucho esfuerzo y es el primer encuentro que hacemos. Y la idea un poco, el objeto es poner en discusión con profundidad política, ¿no? Y de miradas y de conceptos, qué es la violencia institucional, cómo actúa, ¿no? Porque nosotros estamos planteando ya dejar de lado ese concepto que en un momento sirvió para definir lo que era gatillo fácil, claro. Pero el gatillo fácil solamente son situaciones extremas de violencia institucional donde hay un pibe muerto, ¿no? Sí. Entonces, un poco el objetivo es poner en debate la complejidad del tema de la violencia institucional y definirlo en este capítulo, porque violencia institucional es cualquier acto del Estado a través de sus instituciones que damnifiquen a los ciudadanos o que coercionen sus derechos. Claro. Entonces es una definición muy amplia. Claro, nosotros, pero... perdona Gonza que me meta, nosotros veníamos laburando fuertemente durante el 2012 la arista de la violencia institucional que tenía que ver con el tratamiento, sobre todo de la policía bonaerense, sí, y otras policías provinciales en contra de los pibes de las barriadas, ¿no? Populares. Totalmente. Nace ahí, nace en una necesidad nuestra de problemática en el territorio, pero me parece que toma un vuelo, impulsada por compañeros como Leonardo Grosso y como vos y otros compañeros que están laburando fuertemente la campaña, y empieza a tomar un vuelo que la necesidad misma de ocupar, digamos, con la campaña otros espacios, nos lleva a que en este 2013 empiece a tomar otro vuelo el tema, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y digo, hacer este primer encuentro nacional y grande para nosotros es un avance, y sobre todo haciendo este análisis político, digo, que a 10 años del kirchnerismo... tenemos que entender que este es nuestro piso. Claro. En 10 años del kirchnerismo, este no es nuestro techo. No. Partimos, no, yo el siguiente ejemplo, digo, cuando Néstor asumió ni siquiera se hablaba de derechos humanos, de dictadura militar, ni de lo que fue una de las etapas más oscuras y más sangrientas de nuestra historia. Hoy, 10 años después, nos permitimos haber hecho justicia, seguir construyéndola, y hasta ahora si se quiere hablar de dictadura cívico-militar. Entonces vamos avanzando, ¿no? En reconstruir la historia, en redefinir la historia, que es redefinirnos a nosotros mismos como sociedad. Claro. Y hoy que estemos discutiendo en 10 años del kirchnerismo, ¿no? La violencia institucional, en los términos, porque es una, la realidad es que esta es tan compleja que no depende de uno, sino que depende de todos, ¿no? Totalmente. Y a medida que tomemos y que se vayan profundizando los niveles de conciencia, a esas situaciones no se vuelve. Y un ejemplo que doy yo muy claro, ¿no? Que con esto, con la construcción de los derechos humanos y la dictadura militar y esa sensibilidad que nos dejó en la sociedad, ¿se acuerdan cuando fue el conflicto por los sueldos con los gendarmes y prefectura y sí, demás? Sí, sí. Yo me acuerdo que se firmó un comunicado en el Congreso donde firmaba la oposición también, no permitiendo que se ponga en riesgo la democracia, siendo que este país había sufrido mucho que en nombre de la República y de la democracia y toda esa demagogia, mataban gente, torturaban, hacían desaparecer solamente por pensar distinto. Entonces, me parece que eso simbólicamente nos dejó un piso de que a eso no se vuelve, porque hay un nivel de conciencia que no nos permite. Entonces, en la actualidad debemos construir esos niveles de conciencia, porque violencia institucional fue lo mismo que se planificó en los 70 a través del Estado, ya desde otra postura, pero también pasa en menores situaciones, ¿no?, por parte de las fuerzas de seguridad. Y muchas veces no terminan siendo planificadas políticas de Estado, y en esa definición la policía siempre dice que son casos aislados, ¿no?, como si fuese una manzana podrida, pero es un cajón que ya viene con un problema. Sí, sí. Donde esto también está alimentado por sectores políticos, por parte de la sociedad. Digo, los policías son parte de la sociedad también, son claro, parte sí. de ese discurso. Y después son policías y los llevan a la práctica también. Gonza, sí. ¿Y de qué va la jornada del viernes? ¿Cómo arranca? ¿En qué horario? ¿Cómo es el formato en el que está organizado? Bueno, la jornada arranca así, a las 11 de la mañana, con una charla en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Congreso Nacional. Sí. Donde empieza, donde va a estar hablando el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Bien. Y ese panel va a estar coordinado por el diputado Leonardo Grosso. Después hay un almuerzo de familiares. Y a la 1 de la tarde comienza el debate en las cinco carpas que va a haber. Va a haber 2 tandas de debate. Una comienza a las 13 horas y la otra comienza a las 15. Bien. ¿Y en las carpas qué temas se van a estar charlando? Las carpas van a ser amplias. Por ejemplo, ustedes hacían recién referencia a lo que pasó en el Borda, ¿no? Sí. Que se decidió agregar un panel pura y exclusivamente para expresar la desagradable decisión política de Macri, porque eso fue, o sea, él dice que se cumplió el protocolo y digo, bueno, ese es el protocolo de la metropolitana, golpear a los trabajadores, la violencia institucional, salir como una policía desbocada con la única política que es la violencia, nada más. Che, Gonza, perdona, que te dejé ahí el bache porque le estaba diciendo a Maurito que te ponga en Twitter, que comente a todos que estás vos en el programa. Ah, bueno. Estaba colgado con eso. Che, escúchame, ¿y las carpas después va a haber un acto de cierre a las 17 horas? Después hay un acto de cierre a las 17 horas donde se va a leer un documento final. Sí. Que lo va a leer la compañera Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo. Si habrá sufrido la violencia institucional, ¿no? Totalmente. Estela, y las madres. Para nosotros es, no solamente es gratificante, sino también hasta es una responsabilidad. Sí, ¿no? Totalmente. Porque en realidad la violencia institucional, en estos casos y en este contexto histórico de democracia, son esas mismas prácticas, ¿no?, de la dictadura militar que hoy se practican de otra manera, disfrazadas, pero en democracia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Leo, perdón. Gonza, ¿y cómo se, además del cierre que va a haber con Estela, qué otra cosa va a haber como para festejar una jornada que tiene su beta trágica y conflictiva? ¿Con qué se va a cerrar? ¿Estás al tanto? Se cierra con, va a venir Actitud María Marta a cantar. ¡Qué bueno! Van a estar estos compañeros de Córdoba, Telma y, ¿cómo es? ¿Telma y Nancy? Telma y Nancy, sí. Uy, totalmente. Qué cómico que es un... Vos me hablaste de ayer justo. Justo ayer estábamos hablando de Telma y Nancy. Pero es un show cómico, ¿no? Sí, sí, van a estar, bueno, hablando un esa poco la descosen, de loco. ¿Qué enfoque y qué mirada les dan a la violencia institucional Telma y Nancy? Claro. Así que, no, va a ser una jornada... Y sobre todo muy participativa, porque en los paneles van a estar... va a haber responsables de derechos humanos, legisladores... No lo voy a nombrar a uno por uno, porque no son un montón. Para no quedar mal, sí. Pero bueno, van a estar militantes, van a estar representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial... que eso es importante, ¿no? Integrar esas diferentes miradas de los poderes del Estado. Totalmente, totalmente. Y obviamente con una discusión y una dirección política de fondo, que es cómo planteamos nosotros el problema de la violencia institucional. Y de hecho, uno de esos paneles es de medios de comunicación y violencia institucional. Bien. ¿Cuál es la mirada de cómo se aborda? Y bueno, es la verdad que van a ser bastante enriquecedores, así que todos los que se puedan acercar a participar. Dale, vamos a estar ahí, queda tranquilo eso. Sería la verdad que ya de hecho es muy lindo hacerlo y seguir haciendo esto, ¿no? Que es construir justicia. Digo, el destinatario de esto son los pibes que no están, las familias que quedan, que siguen sufriendo, y esto es para resolverlo de una vez por todas. Ayer Leo lo definía muy bien en el programa del compañero Oscar Castellucci, que es el papá de Martín Castellucci. ¿Se acuerdan el caso del pibe que mató un pato Vica en el boliche La Casona en la noche? Sí. Y lo que definía es que en realidad el problema que tenemos con la violencia institucional es que no es un problema en la sociedad. O sea, el problema es que no es un problema. Porque si sería un problema de agenda pública, por ejemplo, habría un estado de conmoción tal que no sucedería esto. Causaría estupor, ¿no? Eso que vemos en las tapas de los diarios cuando matan a un pibe en el barrio, que dice un caco abatido, pone en crónica, y cuando matan a un pibe de San Isidro es asesinan a un chico. Esas cuestiones, que la violencia que circula es tomada según de dónde venga y para qué, se toman de distintas maneras y van generando algún tipo de imaginario social sobre la violencia y una mirada que nosotros tratamos de combatir. Gonza, yo quiero, sacándote un poco esto, ya sabemos cómo es el itinerario, vos estás metido en esto por algo que no está muy bueno, que siempre recordamos en este programa, y que fue el asesinato de tu hermano en manos de un policía bonaerense 2, que hoy está libre, loco. Hoy está libre, sí. Y eso es un dolor muy grande para toda la militancia, porque mataron un compañero, un cana mató un compañero en circunstancias de mierda, digamos, tiró por tirar y mató a tu hermano, y eso te hace a vos hoy que estés militando esta cuestión de la campaña de una manera muy especial, y te pido una reflexión sobre eso, sobre cómo la vida te puso ahí, porque no elegiste, te puso ahí en este lugar, y cerramos con eso, porque la verdad que hoy me enteré que está libre el asesino de tu hermano, y la verdad que me rompe un poco las pelotas que la justicia de este país siga igual. ¿Cómo no la vamos a querer democratizar después? No, seguro, seguro. Bueno, y eso es, a 10 años de que vivimos también discutimos eso, ¿no? La democratización de la justicia y demás. Y la verdad que, por la pregunta que me hacés, Lizan, para mí es algo bastante, bastante loco, ¿no? Siendo militante y ahora estar en esta situación de víctima donde muchas veces las víctimas terminan siendo la fuerza militante, ¿no? Porque terminan siendo situaciones donde los familiares se ponen esa causa al hombro y la llevan y la llevan adelante, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a desandar en la política. Y a mí me resultó algo bastante loco, ¿viste? Esas cosas que la vida te dice, mirá, te va a pasar esto, pero no, nunca te lo advierte, hace que te pase. Totalmente. Y la verdad que tener esa mirada política también y esa mirada de familiar muchas veces me genera dolor también, ¿no? Porque haberlo discutido o plantearlo siempre desde la política, qué hacíamos y demás, y hoy sufrirlo y que el costo de eso también sea no tener a mi hermano, muchas veces hasta me desconcierta. Hay días que me levanto y sigo sin creer lo que me pasa. Claro. Y hay días que me levanto convencido de lo que me pasó. Digo, eso es natural en la vida, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que esta mirada en realidad es difícil. A mí también me genera una cierta responsabilidad, ¿no? Primero para con mi hermano y segundo para con todos los casos de violencia institucional que he conocido. Porque así todo, mirá, yo te puedo decir, y en esto digo, no debo ser egoísta, ¿no? Que así todo con la policía en contra, con el asesino de mi hermano libre, con todas las irregularidades que quisieron cometer, y así todo yo me puedo considerar un afortunado, porque estamos esperando la fecha para el juicio, porque pudimos tener un abogado que pudo destrabar estas situaciones. La campaña también me llevó a ver muchos casos donde ni siquiera han podido tener un abogado en primera instancia que pueda resolver. Ni hablar de un juicio. Ni hablar de un juicio. O sea, el juicio es... y después te plantearías cuál va a ser el resultado de ese juicio. Claro, ¿no? Claro. Donde sí, sí. El primer objetivo es poder tener un juicio. Claro. Entonces, ante la desgracia que nos tocó a mi familia, así todos nosotros nos consideramos afortunados. Así que esto demuestra, y lo que queremos también transmitir, ¿no? Y empezar a discutir esta política en profundidad, de, por ejemplo, nuestro sistema judicial solamente le da patrocinio letrado, o sea, le pone sí. un abogado del Estado a quien es victimario, no a quien es víctima, ¿no? Ah, mirá vos. En tal caso, por ejemplo, un policía mata a un pibe, ese policía no tiene para pagar un abogado y ese abogado se lo pone el Estado. Lo pone el Estado. Muchas veces la víctima tiene que contratar un particular o conseguir por algunos programas o determinadas situaciones específicas, por ejemplo, quien lo hace es el agente del Programa Nacional Antiimpunidad del Ministerio de Justicia de la Nación. Salvo esas excepciones, digo, la justicia en general como poder no te ampara. No concibe a la víctima como un damnificado. Mira. ¿No? En esos términos. Digo, y esto muestra también la complejidad de la realidad y hacia lo que tenemos que seguir construyendo, ¿no? Totalmente, Gonza. Bueno, che, te agradecemos un montón el tiempo y la predisposición que pones siempre. Lizan, yo quería hacer una invitación más. Dale. El lunes se cumple un año de sin Lautaro. Bien. Y vamos a hacer una caminata pidiendo y reclamando justicia. Sí. Va a empezar a las 17 horas 17, en la Rotonda del Vapor, en Bursaco, es Monteverde y Avenida Espora, y vamos a caminar sobre Monteverde hacia mi casa. Bien, que fue el último lugar donde estuvo el compañero Lautaro. En la puerta de mi casa. Y vamos a poner una placa y vamos a hacer una suelta de globos. Los amigos de mi hermano han pintado un mural enfrente de mi casa, así que bueno, estaremos tomando esa responsabilidad, que es una bala que mató a nuestros familiares, pero de nosotros depende siempre no dejarlos morir nunca. Así que es esa pelea de todos los días. Bueno, Gonza, ahí vamos a estar presente acompañándote y vamos a tratar de que haya mucha gente. Te agradecemos muchísimo la buena onda que pones siempre que te llamamos y sabes que podés contar con estos micrófonos y con estos compañeros para lo que sea. Bueno, la verdad que muchas gracias, como siempre es un placer hablar con usted y la próxima me quiero ir al estudio. Dale, y vamos a comer algo después. Dale, listo, ¿cómo Gonza? No, dale. Buenas palabra. Noches, Gonza. Un abrazo muchas a la gracias. Familia. Abrazo grande. Me pasaba Gonzalo Bugato, hermano de Lautaro Bugato, que el lunes se están cumpliendo un año el asesinato.